Mientras sigue la red de enfoques con la transmisión especial, nosotros y nosotras también, y nos movemos hacia, bueno, San Martín de los Andes, en este caso Plaza San Martín, así es. Maca, ¿cómo estás? Lau, aquí estamos, Radio Escuchas del otro lado. Bueno, hemos finalizado por aquí con lo que es la movilización, pero seguimos igual concentrados y concentradas aquí en Plaza San Martín, todavía, bueno, barajando también inclusive lo que se espera para el jueves, que hay convocado un paro nacional y una olla popular también aquí en la plaza, así que se continúa, digamos, pensando en de qué otras maneras seguir también movilizando y visibilizando esta situación de Jujuy desde aquí, desde San Martín de los Andes. Así es, distintas cosas que se van saliendo, se está también viendo que se realice un paro nacional de la CGT y de la CTA. Por ahora, la central gremial que dio a conocer paro por 24 horas es la CETERA, organización base de, bueno, de los trabajadores de la educación, ¿no? Teniendo en cuenta que esto, con las manifestaciones en Jujuy, comenzaron por un reclamo docente que siguió a la reforma constitucional, ahí que entre gallos y medianoche, Morales empezó a aprobarla, ¿no? Y lo que continúa ahora. Exactamente, Lau. Y desde aquí, desde Plaza San Martín, tengo también el honor, o bueno, el placer de estar acompañada de una docente trabajadora también del rubro que está aquí presente hoy y que nos puede contar, bueno, no solo por qué está hoy aquí, sino, bueno, todo lo que viene percibiendo de lo que está sucediendo en Jujuy. Escuchamos a Nati Segura para que nos cuente, bueno, esto, por qué está hoy acá y de qué se trata esta movilización. Acá acompañando, haciendo un acto de presencia, preocupada por lo que está pasando en Jujuy con nuestros compañeros y compañeras docentes, con el pueblo, con las comunidades. Es gravísimo lo que nos está pasando como compañeros y compañeras, y es importantísimo hacer visible esto, por eso estamos aquí esperando que la gente pueda entender que, por un lado, el reclamo docente es el reclamo que hace montón de tiempo vienen haciendo los compañeros y compañeras. Ver las imágenes, creo que a todos nos ha puesto la piel de gallina de ver la impunidad con la que se mueven. Nos ha recordado que acá en la provincia, hace algunos años, perdimos a un compañero en una situación similar. Así es. Creo que a todos los que hemos estado siguiendo lo que sucede con el reclamo docente en Jujuy, nos ha recordado a Carlos Fuentealba. Creo que es imposible corrernos de ese eje. Entender que a los docentes hay que acompañarlos en los reclamos, no perseguirlos con las balas, sino escuchar que el trabajo docente es un trabajo que tiene que ser bien remunerado, que no puede ser que nuestros compañeros jujeños y compañeras jujeñas tengan que salir a la calle a reclamar por un salario digno. Eso por un lado. Por otro lado, gravísimo lo que está pasando con esta reforma constituyente que no fue convocada a consulta popular. Gravísimo que no se respete la posicionamiento de las comunidades, no se les ha consultado. Sabemos que en el norte, como en muchas partes del país, las comunidades y pueblos originarios no tienen título de propiedad, con lo tanto esta reforma salida así a último momento sin el consenso del pueblo es gravísimo, y creo que junto al reclamo docente no podemos quedarnos callados, sentados en casa, como si no pasara nada, o suponiendo que pasa muy lejos, porque eso que pasa en Jujuy nos pasa a cada uno de nosotros también. Entonces, y esto lo vienen advirtiendo desde, bueno, recién lo decías, trabajadores de la educación, trabajadores estatales también, por la situación no solo económica, sino el avasallamiento a los derechos, ¿no? La manera de gobernar la provincia de Jujuy, ¿no? Con un lenguaje, pero acá se coloquial, el gobernador de Morales hace trucos, magias y encanta, y resulta que está haciendo cualquier cosa en la provincia, ¿no? Y por otro lado, lo que vienen advirtiendo también los pueblos originarios, ¿no? El avasallamiento sobre sus territorios para la explotación, en este caso, de la nueva joya que ahora es el litio. Tal cual. Yo creo que sabían lo que estaban haciendo, no creo que fue una cuestión así de casualidad, y se sabían con mucha claridad, por eso lo alargaron de esa forma, y creo que hay que celebrar que los pueblos originarios hayan salido a la calle, que no, lo que sucede es que tendríamos que poder garantizar que la manifestación no sea reprimida, y eso no está pasando. Sé que en este momento están otra vez reprimiendo, creo que cada uno de ese lugar tiene que poder levantar la voz y decir no a Morales. Ojalá Morales tenga la dignidad de renunciar, cosa que no creo que suceda, pero creo que nosotros tenemos que exigir la renuncia. No es la forma de gobernar una provincia, y está yendo contra la propia Constitución. O sea, el reconocimiento de los pueblos originarios, él no puede saltearlo, pero es la práctica habitual de él. O sea, no es que es la primera vez que a nosotros nos sorprendería que eso, que se maneje así. Bien, manifestación también en San Martín de los Andes, en distintos lugares de la República Argentina. Ahí nos van llegando imágenes de Viedma, algo también del sur, en la Patagonia, ¿no? Desde Trelew también, desde el norte de la República Argentina. Bueno, diversas movilizaciones, y también aquí en San Martín de los Andes. Te agradecemos estos minutos con la radio. Gracias. Y sumar a todos los docentes, compañeros docentes y compañeras docentes al paro del jueves convocado por CETERA. Exactamente, paro de 24 horas de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Muchísimas gracias, Nati. Hasta luego. Gracias, Laura. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bien, ahí desde Plaza San Martín se realizó una marcha, una manifestación visibilizando la situación en Jujuy, mientras en Jujuy nuevamente comenzaba la represión. Maca, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, Lau, aquí efectivamente. Bueno, escuchábamos ahí a Nati, entre muchas de las voces que podemos rescatar hoy, pero bueno, sin duda una mañana y un mediodía movilizado, y seguiremos, ¿no?, desde aquí. Decíamos ahí, bueno, el jueves está convocado entonces este paro nacional. Realmente es tristísimo lo que está sucediendo en Jujuy, escuchar los relatos de los vecinos, vecinas de allá, de los docentes, de las comunidades, estar hablando de esto en un gobierno democrático, en un gobierno que se presume y se dice popular, ¿no?, y que tendríamos que tener ya determinados derechos garantizados. Bueno, vemos que no es así, que nuevamente se repite la historia de alguna manera, y hay que poner el cuerpo, ¿no? No queda otra. Así es. Muchas gracias, Maca, por estos minutos también, y salir e informarnos lo que está pasando en las calles de San Martín de los Andes, que es, también se dice basta a la represión y basta al gobierno de Gerardo Morales, y por los derechos plenos en Jujuy.